Estamos acá en esta fiesta muy cerquita de la Navidad, concretamente estamos ya el día 18 de diciembre de 2012. La actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol te la contamos aquí en Radio Marca desde Elche para toda la provincia a través del 101.4. También estamos en TVE, pues, de los tres medios de comunicación para hacerte llegar toda la información deportiva. Ahora, en Elche en punta, hasta las 2, vamos a por titulares. Thank you. leche, los números siguen siendo extraordinarios. Bueno, siguen siendo tan extraordinarios que son históricos. Quiero decir que ni tú, ni yo, ni tu padre, ni tu abuelo han vivido, ni tu bisabuelo, ni los tatarabuelos tampoco, ni ninguno de los 89 años de historia han vivido un arranque igual. Han vivido a lo mejor los más, con más suerte, lo han vivido parecido. Sabemos que Leche ha ascendido cuatro veces a primera división en sus 89 años de historia. Ha estado 19 años en primera división. Desde la última vez que estuvimos fue hace 24, se ha ascendido los 87-88. Cuando hizo 24 años en junio de 2012, digamos 24 años y medio, desde el último ascenso, que no es lo mismo. El tiempo que hace desde el último ascenso, 24 años y medio, la última vez que jugamos en primera, fue en el equipo. De hecho, se extendió ya en junio del 89, con cada extendido meses antes. Pero, vamos, sin jugar en primera, 23 años y medio, y el último ascenso en primera, 24 años y medio. Es una que estamos en medio. Pero todos los datos, evidentemente, apuntan a que la marca del equipo es extraordinaria. Como tenemos la comparación tan cercana del año pasado, yo creo que sobre todo a quienes les sirve es a los futbolistas que estuvieron aquí en el año pasado. Y todos, absolutamente todos, vemos que un jugador de la tele que me ha hecho, o sea, todos coinciden en señalar que aquella experiencia les vale mucho y que no va a volver a pasar porque las sensaciones son muy distintas. A nivel deportivo, lo algodón. Porque aquel equipo estaba diseñado de alguna manera para la entrega, la lucha, el sacrificio, exclusivamente, mientras que este ya tiene esas armas, pero además dispone de las más importantes, la calidad. Y recordamos que las primeras 10 jornadas ganaba por aplastamiento, ganaba porque tenía una pegada extraordinaria, ganaba porque cada vez que llegaban los cuatro fantásticos arriba, de cada dos ocasiones marcaba uno. ¿Por qué está ganando ahora? Pues está ganando por orden defensivo, por seriedad táctica. Es decir, tiene plan A, ganar con pegadas, y plan B, ganar sin problemas. Esa es la gran diferencia. Y por eso las sensaciones y los elementos son otros. Cuando estás muy bien, ganabas. Cuando no estás tan fino, los rivales te conocen y te tapan. Ganas 1-0, 0-1, y encima todos los rivales. De hecho, Leche nunca había ganado en casa. Con 42 puntos, este Elche supera los 40 que hubiese sumado el Elche del último año, con 87-88, en el caso de que las victorias hubiesen valido 3 puntos en aquel año. Por lo tanto, faltan 3 jornadas para que termine la primera vuelta, ya se puede hablar de mejor Elche de la historia en una primera vuelta, contando que si esta temporada es un primer segundo, no en tercera, donde una temporada que va a ser prácticamente todo. El objetivo ahora, pues lo dicho, son los 42 puntos de aquel Atlético de Madrid, temporada 2001-2002, y del Betis, temporada 2010-2011, máxima puntuación alcanzada en la historia por un equipo de segunda división. El Elche tiene incluso opciones matemáticas de alcanzar la cifra de 51 puntos en la primera vuelta. Recordamos que ahora mismo tiene 42, por tanto puede llegar hasta los 51, faltan 9. No es una cifra que supuestamente da la salvación matemática. Vamos a ver si da la salvación matemática. Además, tienen 3 partidos para sumar más de 43. Y yo digo, voy a sumar un punto más. Lo digo porque todos los equipos que han sumado más de 43 puntos al término de la primera vuelta, excepto dos, han terminado ascendiendo a final de liga. O sea, todos los que hasta el otro, tal como el hecho, han terminado con liga. Excepto los 43 puntos que sumaron el Jerez de la 2005-2006 y el Celta de la 2010-2011, que sumaron esa cantidad y posteriormente no subieron. Pues es cierto que el Celta ya surgió del playoff en aquella primera temporada y ahí está. Luego os acercaré más datos y también vamos a conocer precisamente sobre si pensáis que Leche puede superar esa cifra histórica, donde está el techo de la máxima puntuación en la primera vuelta, que es el Real Atlético de Madrid-Betis, ser capaz de no solo igualarlo, sino de superarlo. Para ello tendría que tener 5 puntos, no más 9, que es Rosa, ¿qué piensan los otros? Daniel Ferrer dice, yo creo que los tres que quedan serán dos victorias, un empate con lo que lo superaríamos. Y nos quedaríamos en 49 puntos. Juan Andrés. Espérate, salvado ya. Juan Andrés dice, por supuesto que sí, este equipo ha demostrado que es capaz de todo, aunque el partido del viernes no será fácil. Andrés Fernández, Andrés Fernández dice, sí que lo van a conseguir, eso es lo que vamos a disfrutar. El ser primera, este es capaz de todo, creo que después de tantos años sufriendo, por lo tanto, toca mirar y disfrutar de nuestro equipo. Y José Illani comenta, ganando en casa el sábado, al sábado el tiempo en Madrid y Guadalajara se conseguirá. Yo creo que se va a superar, sobre todo si sigue dando estas muestras de seguridad defensiva. Hablando de seguridad defensiva, recordamos que va a tener que echar mano de una defensa de defensa. El 50% de la defensa se nos cae. Damián por sanción y presumiblemente Pellegrín por lesión. Digo presumiblemente porque una rotura fibrilar normalmente son 3 semanas. Si es el no se explica. La ventaja para dentro de la lesión para Pellegrín es que no es los anteriores, no es la parte de atrás donde tienes que correr y gritar, sino que es en el anterior. De hecho, le hemos preguntado a doctor César Quesada, que es el médico de club, que nos ha dicho, bueno, nos ha dejado si va a poder jugar o no, pero no tiene una rotura fibrilar, sí, pero es un aductor, no es lo mismo, evidentemente no lo es. Por tanto, si no puede jugar el viernes, no lo sé. Es una buena señal. De todas formas, yo creo que igual no se alimenta mucho más de riesgo con Pellegrín, y para eso está el Cuerpo Verde, que también lo escucharemos, para cubrir esa plaza. Una carrera es que sufrió una contusión en el pómulo. Se le han hecho unas pruebas y afortunadamente ha quedado solo en eso, no en contusión. Y al momento de que es una consulta, una consulta de pueblo, y que puede estar por su momento en el sitio. Afortunadamente ha tenido suerte, porque mira que el año 2012 ha sido malo para esto. Luego lo escucharon. El resto, pues, yo creo que va a apostar en el mismo antes, porque va a ser un problema que sería muy similar a la. JJ Minero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vida. vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Carlos. Venta y colocación. 100 neumáticos de las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalloyes Orts 36 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Para cada momento del día, bares de Cortinas El Águila, los de toda la vida. Vestidos, almuerzos, comidas, cenas, tus copos con amigos. Bares de Cortinas El Águila, más de 40 años en Elche. Y en calle Antonio Machado 16, Salón de Juegos Jackpot, con nuevas instalaciones y servicios. Bares de Cafeterías El Águila y Salón de Juegos Jackpot os desean felices fiestas. Se presenta el Dan Seat y de toda la gama. Tal que da un mínimo de 5.000 euros por un coche antiguo. Sí, sí, 5.000 euros. Lleva de un Seat y está superestimado 4.300 euros. Te esperamos en Serrano. Tu concesionario oficial sea en el Seat Vicente y Santa Mora. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? En ese sección de los capitales lo podemos conseguir. Ahora con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. SG Centros Capilares, los de siempre. Estamos en Bosque y Valle 12, Elche, teléfono 965-43-4500. SG Centros Capilares. Arroces, señores, arroz con cebolla o arroz con barra por precio. Restaurante Espacio, comida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a 0 por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Bodas, bautizos, comuniones, Restaurante Espacio, carretera de Occidente, en Congreso Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Ya está aquí Vodafone Red. Tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Ya tenemos ADC, fijo y móvil. Conéctalo todo. En Vodafone, con todo este mes, ADC de máxima velocidad. Hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana. Y te llevas un smartphone LG L3. Todo por 40 euros al mes. Vodafone, en Elche, centro comercial La Yur y camino de los Matos 1. En Almorán, calle Calderas 30. En Santa Bola, calle Elche 12. El propio Expert marca Elche Puna. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La rocha. Aquí seguimos en directo, faltan 23 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Os preguntábamos a través de las redes sociales si pensáis que el Elche puede batir el récord, el techo de la máxima puntuación que un equipo ha sumado en una primera vuelta, es unos 46 puntos de hace dos años del Betis y hace una década del Atlético de Madrid. El Elche tiene 42, a 4 de igualarlo y a 5 de superarlo y faltan 3 partidos. 9 puntos. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa? Jesús Pérez dice a por el récord, es que Elche es el mejor de toda su historia. Elche es la primera vez que se Elche fuera un perfume, la noche del día 24 de diciembre estaría muchos hogares envuelto en un bonito papel de regalo, y si fuera un juego de PlayStation 3 estaría envuelto también en muchos colores de Elche la mañana del 6 de enero. Dice que por qué llega menor a Navidad si no se ofrece la posibilidad de regalar el club de fútbol. Porque no se explota este enorme potencial que tiene en este momento. Yo aquí diría una cosa, los abonos de la segunda vuelta ya lo adelantamos en el punto de semana, que se van a poner a la venta, pero podría ser un buen regalo. Justo a partir de la semana después de Reyes, a partir del 7 de enero, y lo anunciarán, imagino que la Junta General de Accionistas se va a poner a la venta el abono para la segunda vuelta, para los que no tengan el abono, eso podría ser un buen regalo de Reyes. Alfonso Rodríguez dice que es difícil, pero este equipo es capaz de todo y conseguir más puntos en media temporada que la misma. Ángel Hernández cree que no, no es el único que piensa que no. Que no se va a dar. El 75 va a superarlo de largo. Este equipo en dos años en Champions Euroeste. Daniel Ferrer, un chiste muy bueno, espero que os guste. En el México, por ejemplo, falta una entrevista, es la primera, no se deja, segunda, que tiene mal. Se lleva circulando un par de días bastante. Que la lleva corriendo por ahí. Y Carlos Valera dice que seguro que sí, de mí se reían, que no se reían cuando dice que hace un mes se quedaron en campeones de invierno. Hasta perdiendo los tres partidos, tiene muchas posibilidades de ser campeón de invierno. Porque perdiendo los tres, a no ser campeón de invierno, tendría que el Girona, que está a 6 puntos, sumar otra victoria y un empate para pasar a la Pero sí, si lo tiene fácil. Con una victoria, matemáticamente, de las tres que faltan para la primera vuelta, matemáticamente con una victoria ya sería campeón de invierno. Porque sumaría 45. Lo máximo que podría llegar el Girona, que tiene 36, es también a 45, si ganan los 3, por empatar a 2 puntos, el Elche sería campeón de invierno porque le ganó en la primera vuelta. Pero incluso sin ganar ninguno de los 3, a lo mejor un empate perdido, también lo podría ser. El campeón de invierno no sirve para nada, o no, el título honorífico no gana nada, y es verdad que el Elche todavía no ha hecho absolutamente nada en el sentido de que no ha conseguido los 3, pero está haciendo muchísimo. Y es un buen ejemplo y respeto de. FJ Amadeu dice claro que si este año no tenemos que ir al paso, había que quedarse corto con la situación a la mía, en Valle Frate, en Valencia. Se quita el fútbol, que han parado los pies durante una semana, van a tener una semana en la nevera, es a Trujillo Suárez, el colegiado que se equivocó gravemente con anular los 2 goles a la Almería y no pitar ninguno de los 3 penaltis ni la decisión a favor de la decisión deportiva de Esteban. ¿Qué pasó con el árbitro? No, lo mismo, una semana en la nevera, le han quitado el partido que iba a arbitrar en Guadalajara Racing y ahora se lo han dado a Pérez Pérez. Tanto el comité de árbitros que le meten un cachetazo en la cabeza haciéndole un desplazo que se ha equivocado gravemente. Pasó cuando a nosotros nos perjudicaron y pasa ahora también. Ojo, no es que solo le perjudicaran a la Almería, se también le perjudica. Porque, claro, si le preguntas solo a los de la Almería, solo les han perjudicado a ellos. Que es cierto que son 2 goles, pero también es cierto que el segundo gol anulado no debió producirse porque era una falta clara a mí. Cada uno solo ve lo que quiere ver. Aquí intentamos verlo todo, que es lo que lógicamente nos tenemos en color blanco y verde en cualquier vamos a escuchar luego seguimos con datos y repasos de estadísticas y de números. Vamos a escuchar a Héctor Verdes para ver cómo se encuentra de ese fuerte gol que sufrió en el pómulo, para ver si puede estar para el partido de Héctor Verdes. Que no iba a poder jugar. La pregunta no era exactamente como la respuesta, pero hay que decir 2012 no ha sido un buen año. Sobre la primera vuelta que está realizando el equipo, Estamos en calle Juan de Herrera 10, en el Parque Empresarial. con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unidos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Telefón, con todo este mes, ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas, teléfono fijo, y con tarifa plana, te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. Telefón, en el centro comercial de Ayud, en el 1-2-4-1, en la nueva calle Cantejas 30, en Santa Rosa, calle Elche 12. Diego, taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de barro, aparato dividido y rebajado. Jota Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, el corte automático @jotadiego.es. Esta Navidad, Mercados de Elche, con calidad, confianza, profesionalidad y trato cercano. Además, estas fiestas por su compra, en las redes sociales, 6.000 euros en compras. Y para nuestra comodidad, amplían horario y Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 3 de la tarde. Los Mercados de Elche, os agradecen la confianza y os presentan feliz Navidad. Fuera del área, pues toda la temporada, porque como no recibió Manu Barrera frente a la Almería, que lleva 10 triunfos seguidos en casa. Los 9 de esta campaña más el del Lazio de Tarragona del año pasado. Es la mejor racha de victorias desde que se juega en el estadio actual, en el Martín del Valle. Si se gana contra el Sabadell, podría ganar la racha de la temporada 71-72, pero ya en el antiguo Derby. Por segundo año consecutivo, el Elche se va de vacaciones de Navidad como líder de segunda división y si gana en Castilla, aseguraría el título de México de campeón de Liga. Con algunos de los datos, por ejemplo, hay algo más curioso, como por ejemplo que a Elche sigan sin poder remontar un partido esta temporada, siempre que se adelanta a Gala, pero ni siquiera le salvan un empate, tiene 14 partidos seguidos con los que se empieza ganando, que por lo menos están abonados a 1-0 por buena defensa de Sorote, que el Elche no es capaz de meter más de un gol en un partido desde los empates. Tras el partido contra la Almería, el Elche ya no es el equipo más efectivo de segunda, que ha levantado en la pared la concentración de conversión de gol. El Elche ahora es segundo con un 15,61% y el Elche tiene un 15,72%. Por primera vez desde que este año ha hecho un partido completo, jugaba 90 minutos seguidos desde el 29 de enero, cuando fue el partido de Almería, curiosamente el mismo rival contra el que había jugado el partido entero, y seis años después, ahora el señor Mota en el partido. Y por tanto, la gol de estrategia, 6-10 goles de estrategia, lo que va a ligar en campeonatos contra el director de los 4 por falta de precisamente Checa reconocía que esta es la mejor temporada de su carrera de coche. Sí, puede ser porque es este diferente de la victoria desde el principio de guerra y el equipo que está haciendo muy bien, está muy activa desde el principio de guerra y es un momento personalmente importante que sí que es el primer temporada de la mano, es el mejor de todo el equipo final, es el mejor de la situación, la verdad es que sí que es el o la mejor. Pues precisamente hablando de valorar, le preguntamos si espera que se devalore, porque es curioso que todavía no se ha hablado con él y acaba el 30 de junio. Estamos hablando de jugadores que todavía no tengo que la dirección deportiva le interesa. Otra cosa es que la dirección deportiva dice, sí, pero no sabemos si estaremos en primera o en segunda. Hay jugadores que los necesitan cerrar ya. Llámese Choeta, llámese Echeita. Jugadores que acaban el 30 de junio, tú que sabes que sí o sí tendrán. Bueno, preguntamos si esperaba que el plan tiene valor. Sí, bueno, pues eso son cosas aparte del fútbol, ¿no? Eso son cosas que van a simplemente se puede llegar a acuerdos, pues cuanto antes mejor, porque si no lo has hecho, estarán otros equipos. Es normal, es buena noticia que estén en acecho de muchos jugadores del sector que están haciendo un campaña. ¿Para el Elche creéis batir el récord de los 46 puntos, que es el techo histórico de la máxima puntuación en una primera vuelta? Ángel David dice, yo pienso que capaz de conseguir lo que va a hacer, debería, ya que el Tourmalet de la segunda vuelta se fuera casi de fuera. Y eso, el fin de seguridad de Vicente Sánchez, Vicente Santos, dice, y retos negativo, ¿en cuánto está? Es por si los últimos la alcanza. Pepe Toni, partido partido, nos dice que hay que ir, que tú ya son la parte, ¿sabes cuántos recursos van a Madrid? Todavía no, recordamos efectivamente que a la una saldrá o saldrán, y que por 25 euros los abonados y 40 los no abonados, en la primera vez ya pueden reservar. Patricia dice que sí, que sí, y Manu Sierra dice que sin duda alguna sí. Por cierto, porque cada vez que voy a la tienda de Elche a comprar calzas con balones, este queda nunca repito, nunca, pero nunca hay pasado en detalles, creo que deberían entrar. Y además, algunas cosas que tengan prisa, vamos a decir, que les importará un poco de verse algo, sobre todo, no hay nada que tener para que no haya nada que tener, sino también de afición, no se trató y por último. Que el doctor Aris ojalá, aunque queda un trecho muy largo.